la tierra está pasando algo y todos miran, miran, miran, miran, miran. De la tierra está pasando algo y todos miran, miran, miran, miran, miran. El humo envuelve mi piel, evade del cruel sentimiento que atrae a mí, aquello que me hace ser infiel. A veces no cumplo mi doctrina, sé que me falta disciplina y más confianza para limpiar mi vitrina. No nací con la lección bajo la manga, estando en el lodo me pongo a averiguar lo que me estanca. Ser mejor persona, en mi zona nadie entiende. No quiero coronas, mariconas, mamón y pendientes. El rap no se muere, mis letras lo resucito. Creyente de esta religión que se inventó para ser un mito. La voz del pobre lo representa. Lo peor que te puede pasar es que te acaben pinchando los 40. El consumismo barato nos invade sin reparo. En cada ciudad todo el mundo lo sabe, todo vale para hacerse un capo. Pistolita, tirito, cae sin vida, ha muerto un chico. Lágrimas de sangre del corazón de su madre hecho añicos. Un cuento del siglo XXI. En tu barrio seguro hay alguno, cuéntalo cuando sea oportuno. En un rincón de la tierra está pasando algo y todos miran, miran, miran, miran, miran. Un cuento del siglo XXI. En tu barrio seguro hay alguno, cuéntalo cuando sea oportuno. En un rincón de la tierra está pasando algo y todos miran, miran, miran, miran, miran. Mira a esos chavales vendiendo mierda, la pasta les ciega, no saben de ceros a la izquierda. Cambiaron su inocencia por un día a día de violencia, narices perforadas y vistiendo siempre a la última tendencia. Ganan mucho y pierden todo, no son metódicos, el color que asoma por su ventana es verde eléctrico. No distinguen por su constante estado mental amnésico, saben amenazar pero olvidaron usar su léxico. Te explico, no hay excusas cuando consigues lo que quieres, todos merecemos el cielo, no dejes que el odio te lleve. Cada uno consigue aquello que creyó que merece, cada uno olvida todo aquello que más le enriquece. Observo a mi lado y noto angustia, poco futuro, manos sucias que nos someten con astucia, putas furcias. Ya llegamos al juicio final, ponte a llorar, ya nadie te va a salvar, los actos se van a archivar. Un cuento del siglo XXI. En tu barrio seguro hay alguno, cuéntalo cuando sea oportuno. En un rincón de la tierra está pasando algo y todos miran, miran, miran, miran, miran. Un cuento del siglo XXI. En tu barrio seguro hay alguno, cuéntalo cuando sea oportuno. En un rincón de la tierra está pasando algo y todos miran, miran, miran, miran, miran.